Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Y el proceso de refundación del país ya lleva 3 años con Evo Morales al frente de Bolivia. El gran reto se presentará este domingo 25 cuando Bolivia apruebe o rechace los 411 artículos de la nueva Carta Magna. Arrancamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Ya hay 40.000 socios. Pero yo trato de... Belém tu Pará 2009. Brasil. Foro Social Mundial, porque otro mundo es posible. Del 27 de enero al 1 de febrero. Reportes, informes, entrevistas y debates en directo desde Brasil para América Latina y el Caribe. Escuche Aler Satelital y Aler Contacto Sur, con programas en español y portugués a través del sistema satelital de Aler y de la página web www.aler.org. Aler en el Foro Social Mundial Belém do Pará Brasil, porque otro mundo es posible. Y comenzamos las informaciones en Centroamérica. Ya está con nosotros nuestra compañera Claudia Piche de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, para que nos dé información sobre las elecciones municipales y legislativas celebradas el fin de semana pasado. Adelante, Claudia. San Isidro es uno de los 262 municipios con los que cuenta El Salvador, ubicado en el paracentral departamento de Cabañas, y que se convirtió en uno de los municipios con mayores anomalías durante las elecciones del pasado domingo. Llegó a tal grado que todos los partidos en contienda a la comuna del lugar, a excepción del partido oficial, decidieron impugnar las votaciones. Pero el problema no quedó allí. Ahora, a 4 días de los comicios, la población aún está con duda de que el próximo domingo no impere el fraude cuando nuevamente lleguen a las urnas para escoger al nuevo gobierno municipal. Y es que de vivos está lleno el mundo, pues dentro de los padrones electorales de San Isidro aparecen extranjeros, fallecidos, entre otros. Para el diputado arenero Dolores Alberto Rivas, las denuncias hechas por la misma población y los observadores internacionales no son reales, por lo que no ve urgente la depuración del padrón. No es necesario depurar el padrón, porque yo quiero decirle que no ha habido ninguna manipulación de personas que se hayan trasladado. La gente de San Isidro es la que había llegado a votar. Eso no es cierto, porque si ustedes lo han podido comprobar, ninguna persona de afuera se ha encontrado que no sea del municipio. La gente del municipio es la que asistió y será la que asistirá el próximo domingo. ¿No es necesario depurar el padrón? Pues bajo ningún punto de vista es necesario depurar el padrón. Y pese a las declaraciones, ayer nuevamente las fuerzas políticas que impugnaron las elecciones el 18 de enero aseguraron que el Tribunal Supremo Electoral no ha tomado en cuenta las consideraciones hechas por la misión de observadores internacionales y por los mismos habitantes del lugar, por lo que exigieron que el padrón se depure antes del domingo 25 de enero, fecha que el Tribunal Supremo Electoral ha destinado para realizar nuevamente las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral nos está imponiendo. Nosotros pedimos al Tribunal Supremo Electoral que depurara el padrón, no lo hizo. Pedimos también que nos garantizara unas elecciones limpias en donde pudiese votar el pueblo de San Isidro. Pero sin embargo, estamos viendo, y por las mismas mañas que estos señores de la derecha recurren, es que lo que nos están imponiendo son elecciones en donde aquí va a suceder lo mismo que sucedió el domingo anterior. Arena, con su aparataje, nos va a montar o nos va a traer gente de todos los lugares del departamento de Cabañas a votar, inclusive hasta hondureños. Por lo tanto, yo hago un llamado a los observadores internacionales y hago un llamado también al Tribunal Supremo Electoral que estas elecciones no van a ser transparentes. Sin embargo, como FMLN, estamos posicionados a participar. Y si vemos a alguna persona que no sea de nuestro municipio, vamos a fotografiarle y vamos a presentar una demanda ante la Fiscalía General de la República. Y es que si bien las elecciones municipales y legislativas se realizaron con normalidad, dentro de algunos centros de votación se vio, dicen algunos, el paso de centroamericanos con DUI, el voto de muertos y el desaparecimiento de papeletas electorales. Para Aler Contacto Sur desde El Salvador les informó Claudia Piche. Muchas gracias, Claudia, por la información. Hoy Evo Morales Saima, presidente de Bolivia, cumple 3 años de gobierno. Y hoy también se cierra la campaña por el sí a la nueva Carta Magna en Cochabamba. Dejemos que Augusto Peña, de la Red Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol, nos dé más detalles. Augusto, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. El gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena boliviano, cumple 3 años de gestión. Ante el imperativo de conseguir un apoyo contundente en el referéndum sobre la nueva constitución política del Estado, que se cumplirá el próximo domingo. El 22 de enero de 2006, el líder indígena asumía el mando de la nación en medio de gran expectativa, con una oposición conservadora extremadamente maltrecha, luego de casi cuarto siglo de neoliberalismo. La erradicación del analfabetismo, la denominada nacionalización de los hidrocarburos, un recambio en la estrategia de relacionamiento con otros países, un marcado distanciamiento con sectores conservadores, la expulsión del embajador de Estados Unidos en La Paz, son algunos de los muchos elementos que trascendieron en estos 36 meses de gobierno. Los rasgos de racismo y violencia desatada por oposición radical, incrustada en prefecturas opositoras y cívicos, también estuvieron a la orden del día. La confrontación, como uno de los hechos políticos negativos, ha sido objeto de coincidencia por la oposición. Por ejemplo, el diputado de la opositora Poder Democrático y Social, José Oña, destacaba. La confrontación que se ha creado, el gobierno ha buscado durante todo el año pasado con quién enfrentarse. Si no era la iglesia, eran los periodistas, sin buscar soluciones previamente a la confrontación. Nota de aplazo puso el diputado opositor Antonio Franco. Él es del ala del oriente boliviano, de los sectores empresariales más radicales. Cada día exportamos menos. Se da cuenta que cada día se atrasan los salarios. No nos permiten vivir con libertades. El oficialista César Navarro, del Movimiento al Socialismo, asegura que existen desafíos y que es necesario ser propositivo en este cuarto año que ingresa a gobernar. Tenemos que ser mucho más propositivos, o sea, no simplemente acompañar militantemente el proceso en función a lo que plantea nuestro presidente de la República. En minutos más, el primer mandatario rendirá su informe al Congreso boliviano en medio de gran expectativa, pero también marcado por un signo de radicalidad en las campañas electorales que precisamente hoy concluyen de cara al referéndum del próximo domingo. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Augusto, por la información. ¿Y qué estará pasando en Estados Unidos? Verónica Calvo Piña, buenos días. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días también a toda la audiencia latinoamericana. Aparecen ya las primeras decisiones de Barack Obama, el nuevo presidente estadounidense. Obama nombró a Hillary Clinton como secretaria de Estado. Clinton tendrá en sus manos las relaciones con los demás países. Otra de las decisiones de Barack Obama fue congelar los juicios de algunos detenidos de los supuestos terroristas en Guantánamo. Esta decisión indica las intenciones del mandatario estadounidense de cerrar esta cárcel ante las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Habrá que verse hasta dónde avanza la promesa electoral de Obama de cerrar Guantánamo. Continuamos contigo, Carlos. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maragua. Desde Radio Yaví. Nuestras voces. Desde Radio Veracruz. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Y se anuncian cambios en el Ministerio de Economía en Perú. El gobierno de Alan García Pérez quiere poner a una persona que marque la pauta neoliberal en el país. Escuchemos la información que viene desde Radio Marañón en la voz de Edgar Cárdenas. Edgar, adelante. En el Perú, unos vuelven y otros se van, pero al final la vida sigue igual, como dice la canción. El regreso de Luis Carranza como ministro de Economía generó opiniones encontradas entre los gremios empresariales y las organizaciones sociales y sindicales. Los empresarios saludaron y destacaron el retorno, mientras que para los dirigentes populares será más de lo mismo, es decir, la continuación de una política neoliberal que mantiene la inequidad y exclusión en el país. En este sentido, el nuevo ministro que juramentó el último lunes 20 de enero dijo que el plan anticrisis diseñado por el renunciante Luis Valdivieso no será modificado y se implementará cuanto antes. Al respecto, pareciera que el flamante presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se hubiera dirigido a los gobernantes peruanos que creen ciegamente en la política de libre mercado, cuando en su discurso de juramentación este martes 20 de enero dijo: "Esta crisis nos ha recordado que sin un ojo vigilante el mercado puede perder el control y que una nación no puede prosperar prolongadamente cuando favorece solamente a los prósperos". Recordamos que diversos analistas señalaron a la prensa nacional que el crecimiento del Producto Bruto Interno, PBI, en el Perú ya lleva más de 7 años sin parar, pero afirman que este crecimiento no benefició a todos los peruanos y peruanas, ya que se calcula que en nuestro país existen 11 millones de pobres y de ellos casi 4 millones son llamados pobres extremos por sobrevivir con menos de 3 soles o $1 al día. Señalaron que frente a esta situación de pobreza y extrema pobreza, el gobierno elevó el presupuesto de los programas sociales hasta 4.300 millones, pero lo preocupante es que todo ese dinero no mejorará la vida de los más pobres, pues no se trata de una inversión productiva, sino asistencialista. Recordamos que el programa Juntos otorga 100 nuevos soles o $32 mensuales a cada familia en extrema pobreza. Será por esto que, según una recopilación de sondeos divulgada por la firma mexicana Consulta Mitofsky, el presidente Alan García se ubica en la cola de la lista de presidentes y jefes de Estado con menos aprobación en el continente americano. Solo aprueban su gestión un 25% de la población. Desde Radio Marañón de Jaén, CNR Perú, Edgar Cárdenas García, para Contacto Sur. Muchas gracias, Edgar, por la información. Y la Asamblea de Vecinos de Fray Bentos en Uruguay tendrá que buscar nuevas formas de protesta contra la planta de celulosa Bodnia, pues los cortes de ruta causan serias molestias a todos y a todas, pero menos a la planta. Escuchemos la información que viene con nuestro compañero Marcelo Zurita. Adelante, Marcelo. Gracias, Carlos. Buenos días. Después del fracaso del corte de ruta en protesta contra la planta de celulosa de Bodnia esta semana, la Asamblea Ambientalista presentará nuevas estrategias. Y parece lógico, porque los cortes en los puentes fronterizos afectan a todo el mundo, menos a Bodnia. La gente que cruza de Argentina a Uruguay con sus hijos, los abuelos, las guaguas, la familia, probablemente no esté de acuerdo en que se contamine el río ni se continúe instalando nuevas plantas de celulosa, pero se siente violentada cuando les detienen el vehículo donde viajan y les dejan allí retenidos durante horas. Así es que esto que parecía de sentido común desde el comienzo, amigos, se ha percibido ahora. Mientras tanto, en medio de este panorama, Enrique Martínez, que es el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina, dijo que el nivel de contaminación de las aguas del río Uruguay permanece sin variaciones. Martínez dijo que la situación del río es prácticamente la misma desde que se instaló Bodnia, según análisis hechos por el instituto, pero advirtió que el río, de todas maneras, no es ningún manantial de agua bendita, cristalina ni inmaculada. El agua del río Uruguay es un agua que, por supuesto, tiene algunos presencia de contaminantes de efluentes cloacales, porque hay comunidades en las márgenes del río Uruguay, tanto uruguayas como argentinas, que envían sus efluentes cloacales al río. Tiene fenoles en una proporción muy pequeña, pero que son fruto de la descomposición de la vegetación. Y tiene, bueno, contenido de nitrógeno y fósforo que alguna, vegetación promueve. Pero lo que nosotros hemos, acá estamos discutiendo, ¿no?, si el río Uruguay es un espejo de agua inmaculado, sino si Bodnia afecta al río Uruguay. Y la comparación aguas arriba y aguas abajo nos da que la situación del río es prácticamente la misma. Uh-huh. El expresidente Néstor Kirchner se manifestó contra los bloqueos recientemente en la Argentina. Sin embargo, recordemos, fue durante su gestión donde se produjo la más grave tensión del conflicto diplomático entre ese país y el Uruguay, cuando Kirchner respaldó las protestas de los ambientalistas en Gualeguaychú a mediados de 2006. La pastera Botnia se ubica en la frontera y su instalación sumergió a los gobiernos de ambos países en un litigio que lleva ya más de 5 años. Contacto Sur, Uruguay. Muchas gracias, Marcelo, por la información y ya vamos con el cierre de esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.